favor. Hoy necesito hablarte así. Sí. En estas horas tan difíciles que vivo, es tu presencia que me ayuda a seguir. Vos sabes lo que yo sé, lo sabes muy bien. Y es que hace tanto que los dos de esta historia tan real, que cuesta creer que estemos acá. Y cuando supe los infiernos que cruzaste, a la distancia yo sufría por vos. Y ahora me hace tanto bien verte así de bien. Entonces, no te preocupes, no me voy a rendir, porque yo soy fuerte como vos. Y a la adversidad, sé que vamos a vencer. Yo sé que vamos a vencer. Amigo mío, hermano mío, amigos míos. Yo sé que vamos a vencer.